David Yepes en producción de la estación, Eric Sculpin, Marquite Diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Ortiaga por allí de coordinador en Seven Rock Radio. También estamos por Potenciado Radio Sur Argentina y la gente por allá, Beca y Ariel, un gran abrazo, un gran saludo, mi gente bella de Argentina. Y desde Caracas, la capital de Venezuela, tenemos al circuito radial Cerebros Exprimidos de la mano de Luis Orozco y Osman Ruiz. Así que todos ellos y todos nosotros juntos para llevarles lo mejor de la vieja guardia. Sí, señor. ¿Y quiénes están en la vieja guardia? Pues el equipo, el team de la vieja guardia está conformado por Carlitos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música, desde Valencia, Elisa Hernández y su sección Efemérides de la Vieja Guardia. ¿Y quiénes habla? Les saluda, comenta, edita, mezcla la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez. ¡Sí, señor! ¡Con todo el poder del rock! ¡Claro que sí! ¡Y vamos con más! ¡Vamos con más de la vieja guardia! ¡Ya lo sabes! ¡Con todo el poder del rock! all listeners of Seven Rock Radio. This is Heikki from Erase This Earth Band. Greetings from Finland. Our new single, Out of Time, will be out on Friday 28th. So check us out on social media, check us out on streaming platforms, and give it a listen. Cheers! Les jours qui nous obligent s'entendre avec les autres. Les nuits qui nous permettent se taire, restant seul. La voix, ta voix sourde, de tes mots inédits. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Les non-dits, les non-faire, les non-être. Señor, la banda se llama Erase This Earth. Está abreviado en ETE. Erase This Earth es la banda que estaba sonando con ese gran tema llamado Les Amants en Rowers. Algo así es la cosa, es como un francés por allí. Les Amants en Rowers. Así que esta es la banda Erase This Earth, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto comenzamos allá arriba con la banda Obsoleto. Sí señor, Obsoleto, con el mismo nombre homónimo a la banda, Obsolete, pues por allí va. of Silence es la segunda banda que escuchamos, y ese tema llamado Kali Yuga. Sí señor, Kali Yuga. Y la penúltima banda que estamos escuchando en este momento fue Parabellum. Sí señor, esta banda con el nombre del tema Semilla del Mal. Estas tres bandas por allí pues fueron enviados al correo electrónico laviejaguardiaradiovalencia@gmail.com. Claro, laviejaguardiaradiovalencia@gmail.com. Y toda esta gente va a estar en la primera edición del Festival Maldito de Combativos Actitud Emergente. Eso sí, así es la cosa. La primera edición de este festival pues se va a realizar por allá el sábado 10 de diciembre en Argentina, por supuesto. Así que pues pendiente con todo esto, estas tres bandas, Of Silence, Parabellum, Obsoleto, van a estar en esta primera edición del Festival Malditos Combativos Actitud Emergente. Y por allí le damos el saludo a mi amigo Carlitos Ortega. Carlitos Ortega, nos traes unas bandas por allí. Carlitos, ¿qué nos traes? ¿Qué vamos a escuchar? Háblame, Carlitos, bienvenido. Y así vamos a escuchar a la banda Siniestros. Este es un colectivo oriundo de Maracay, en el cual destacan géneros tales como el ragecore, doom metal, post-punk, agrotech, hardcore, punk, entre otros. Así impregnando una esencia experimental callejera y dark para darle una temática más característica a su música. Ellos están activos en la movida musical desde el año 2020. Ellos vienen ligados a propuestas de ramas del metal extremo y el under. Y bueno, vamos a escuchar a Siniestros aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Con miedo, por culpa de los ácidos, cansado y sediento por el balazo. madera quieta no paró de toser. La calle violenta, paranoia en mi ser. Apuñalo, sos vegano, controlas ayer. La gente me inquieta, no la quiero ni ver. El cuerpo me besa, me conduce a la vez. Me dicen que buena, me trataré la miel. ¡Puta! Estoy mal tripeando. Estoy mal tripeando. Estoy mal tripeando. ¡Estoy maltripeando! Mi nudillo sangra, mi vista escarlata, hueso dislocado, mi vista me engaña. Pero no mi puño, estoy muy filoso y no tengo navaja. Apriétame tu alma, tengo hambre, soy eterno. Como el Kaida, sanguinario. Como el Kaida, soy eterno, sanguinario. Mi nudillo sangra, mi vista escarlata. Hueso dislocado, mi vista me engaña. Estoy mal tripeando, estoy mal tripeando, En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para traerles la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Muy bien, comenzamos que un 25 de octubre de 1962 nace Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers. Un 26 de octubre de 1981 fue el lanzamiento del single Under Pressure de David Bowie. Un 27 de octubre de 1967 nace Scott Weiland, vocalista de Stone Temple Pilots y de Velvet Revolver. Un 28 de octubre de 1981, Lars Ulrich y James Hetfield fundan en California la banda Metallica. Un 29 de octubre del 2001 fue el lanzamiento del single Left Behind de Slipknot. Un 30 de octubre del año 2001 sale el single Blurry de Puddle of Mud. Es que un 31 de octubre de 1975 Queen lanza su gran éxito Bohemian Rhapsody. Un 1 de noviembre de 1994 fue el lanzamiento del disco MTV Unplugged en New York de la banda Nirvana. Un 2 de noviembre de 1969 fue el nacimiento de Fieldy, bajista de Korn. Un 3 de noviembre de 1992 se lanza el disco Keep the Faith de Bon Jovi. Un 4 de noviembre de 1965 nace Wayne Static. Un 5 de noviembre de 1959 fue el nacimiento de Ryan Adams. Un 6 de noviembre de 1947 nace George Young de AC/DC. Y finalizamos que un 7 de noviembre de 1969 se publica el single What a Lotta Love de Led Zeppelin. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa, gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio, gracias a Potenciados Radio Sur de Argentina, y por supuesto gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Desde Ecuador, la banda es Imperio Negro, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, sí señor, con todo el poder del metal. Y ese primer tema de la banda Imperio Negro es Lilith, y el segundo tema que escuchamos, Sentencia. Imperio Negro, de mi amigo Ronald, allá en el Ecuador. De verdad que pues agradecido por estar acá, y a mi amiga Eva María Martínez, quien fue la que realizó el contacto con Ronald. Mientras estuvimos dando vueltas por el Ecuador, conocimos a toda esta gente muy amiga, muy amable, y en verdad con muy buena atención para con Roberto Arteaga. Gracias a Imperio Negro, gracias a Eva Martínez. Ronald, un gran abrazo, hermano, y usted se mantiene allí fuerte y firme con Imperio Negro y con Gorgonia también, sí señor, banda legendaria de allá de Quito, Ecuador. Y hablando de Ecuador, felicitando que pues el Ecuador en la inauguración del Mundial pudo lograr una victoria ante la anfitriona Qatar. Así que en el fútbol también dando las noticias, y también felicitamos a Rebeldes de Acero, de mi amigo Jonathan Villota, en su 10º aniversario. Rebeldes de Acero, esta productora nacional que apoya a todo el talento venezolano, a todas estas bandas emergentes, y pues apuesta a que todas las bandas de acá del país puedan tener una buena presentación. Rebeldes de Acero, de mi amigo Jonathan Villota, felicitaciones. Y pues nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, agradeciendo a 7rockradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y al circuito radial Cerebros Exprimido por permitirnos estar semana a semana con todos ustedes, llevándoles lo mejor de La Vieja Guardia. Así que pues Carlitos Ortega, con más de la gente de La Vieja Guardia, con más banda. ¿Qué tiene por ahí, Carlitos? Y perdonen la difonía, pero esto es por cuestiones de andar por allí en farras. Así que pues, Carlitos, venga. Y así como le llega el turno a la banda Powerage 2.0, se puede decir que esta es una banda con mayor trayectoria en el país, o una de las bandas pioneras del rock nacional aquí en nuestro país, que en este momento se encuentran nuevamente, se reunieron nuevamente los miembros originales o parte de los fundadores originales de la banda, como lo son Paul Gilman en la voz, Giancarlo Picossi en la guitarra y Giorgio Picossi en la batería. Aparte de ellos, se unieron grandes músicos como lo son Dieter Cedeño en el bajo y Luis Loyo en la otra guitarra. Entonces vamos a escuchar temas remasterizados del Powerage 2.0 como lo son Paremos la Guerra y El Rockero, aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Power Age 2.0, sí señor, recargado con toda esta gran energía, esta gran música desde sus inicios y pues hoy día remasterizados para pues disfrutarlo de un mejor sonido, con un mejor sonido que esta gente de Power Age 2.0 ha realizado. Pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y la gente del circuito radial Cerebros Exprimido. A nosotros nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales como La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Twitter, Instagram, Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Instagram, Twitter, Carlos Ortega, a raíz de Nuevas Causas. Así que por allí nos vas a conseguir. Claro que sí, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. No te olvides de esto y estamos en Valencia, Venezuela. Pues Carlitos Ortega con más por allí. Cuéntame, Carlos, ¿qué tienes? ¿Qué otra banda vamos a escuchar?

Desde la provincia de San Juan, Argentina, la banda es Livonia y la trajo por acá nuestra amiga Betty Martinolas en su sección La Dama y la Música. Un gran saludo a todos los muchachos de Livonia que muy amablemente han estado por allí con nosotros. Pues Livonia desde Argentina, así que ubícalas por todas sus redes sociales. Livonia, sí señor, pues la vieja guardia está desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y www.cerebros exprimido. Así que nos ubicas por todas esas páginas web y allí nos vas a encontrar. Y por supuesto también nos puedes ubicar en arroba la vieja guardia Radio Valencia, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Instagram, Twitter. Así que estás rodeado, estás cubierto, no tienes para dónde escoger, sino que nada más te quedas con nosotros, porque nosotros te llevamos la mejor música, la mayor variedad en bandas a nivel nacional e internacional. Estamos llevando bandas desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, África, Oceanía, Asia, Europa. Cubrimos los 5 continentes con todas estas bandas que nos envía. ¿Quiénes? Nuestros asociados, como Betty Martinolas desde Argentina, Eva María Martínez desde Polonia, Mr. Jack de Guaniquilla Records desde Italia, Carlos Ortega desde Venezuela y toda la gente que nos apoya en otros países. Así que ya lo sabes, la vieja guardia es con todo el poder del rock. Y Carlos Ortega, ¿qué más nos tienes por allí, Carlitos? Cuéntame, ¿quién nos tienes? ¿Qué banda? Y bien, en este caso vamos a escuchar a la banda Word, banda de Valencia de Heavy Metal, con sus temas Tiempo de Paz, Tiempo de Guerra y Nación del Metal. We'll be right back.

dichosos esta canción de fuerza inmortal, nación de metal. La banda valenciana War, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com, potenciado Radio Sur Argentina y www.circuito radial cerebros exprimido para todo el mundo. Sí, señor. Gracias a mi amigo Carlos Ortegas, a Gabriel y a toda la gente de la banda War. Por ahí también Humberto, estuvimos conversando, así que buenísimo todo este trabajo que está realizando esta banda valenciana. Sí, señor. Pues nosotros ya casi estamos llegando al final de la edición de esta semana y pues por allí mi amiga Eva María Martínez nos envía otra de las bandas que ella patrocina, promociona, como es esta banda colombiana bogotana Ecoter Truth, esta banda que pues por allí nos envió todo su sistema de trabajo, un primer tema llamado Paspermia Final, el segundo tema que vamos a escuchar sería Señales del Apocalipsis, y pues esta es una de las bandas que mi amiga Eva María Martínez, como toda la semana, nos envía para nosotros trabajarla, colocarla acá en el programa. Esta banda, había que decirle pues que fue formada en 2018 y esta banda bogotana pues maneja una temática basada en lo que es el orden mundial. A ello, a esto se ha dedicado esta banda para trabajar en sus canciones historias de conspiraciones, encubrimientos, alienígenas, terror y ocultamiento de preciada información. Pues esta banda también ha trabajado con situaciones nefastas y equivocadas, acciones que han determinado el curso de la humanidad y pues con todas estas cositas que tratan con la extinción masiva tanto de recursos naturales como de la misma raza humana. Así que pues esta banda, Encounter True, es una banda de técnica death metal, ya lo sabes, fue creada en 2018 y pues ella aborda con solidez conceptual y musicalmente el tecnicismo ligado a esa parte sensorial de cada integrante y expresada a través de vividas armonías y riff aplastante. Así que pues, esta es la banda Echo the Truth en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. We'll be right back. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Ahora es marihuana, que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Banda colombiana Encounter True sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí señor, claro que sí. Y pues con ello nosotros estamos llegando al final de la edición de esta semana de noviembre. Ya estamos en noviembre. Así que pues, ¿qué pasó? Mediados de noviembre. Ya se nos termina el año, ya se nos va el 2022. Pero el Mundial nos va a entretener, así que pendiente con todos esos partidos que están pasando a diario. Así que los amantes al fútbol, tenemos con qué entretenernos. Así que pues, no queda más que decirles a todos ustedes, gracias por la atención prestada. Pues, también le damos las gracias a Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, de la mano del directivo general, el señor José Manuel Fong, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin Marketing Diseño, Fran López en la musicalización, pues por allí Roberto Antiaga está haciendo trabajos de coordinador de programas en Seven Rock Radio. También le damos las gracias a Potenciados Radio Sur Argentina, de la mano de Beca y Ariel. También le damos las gracias a la gente de www Cerebros Exprimido y ese gran circuito radial. Allí está nuestro amigo Luis Orozco y mi hermano Osman Ruiz. Así que gracias a todos ellos por permitir que La Vieja Guardia llegue semana a semana a través de todos sus portales web para todo el mundo. Le damos las gracias al team, al equipo de La Vieja Guardia, este team maravilloso que tenemos para todos ustedes, como es Carlos Ortega, con esa gran coproducción a nivel de bandas que siempre está por allí consiguiendo. Elisa Hernández, de su sección Efeméride de La Vieja Guardia, que nos cuenta todas esas historias que debemos conocer en la actualidad. Y Betty Martinolas, con su sección La Dama y la Música, y todas esas bandas que ella nos trae para el programa. Gracias a nuestros colaboradores, del señor Mr. Jack de Guaniquilla Records, Eva María Martínez, que siempre está por allí, y pues a todos ustedes que semana a semana nos llegan, nos envían material al correo La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com. Nos vamos. Por aquí se despide de ustedes Roberto Arteaga Núñez, quien conduce, produce, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia. Le damos las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está pendiente del programa, colaborando con lo que se pueda, Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, que siempre está por allí también pendiente, y a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerda, recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau!